Muy buenos días, les saludamos en esta mañana de día domingo, contentos de poder estar acompañándoles y contentos también de poder estar iniciando esta transmisión desde los estudios de Televida, previo a lo que será también este culto, hermoso culto de celebración que tendremos en esta mañana. Estoy junto a nuestro hermano César Montesinos, ¿cómo está usted? Siempre les saludamos, pero queremos saber cómo se siente en esta mañana de día domingo. Dios le bendiga, hermana Tracy. Bueno, contento porque podemos llevar estas transmisiones a tantas personas, a tantos hermanos que necesitan de la palabra de Dios. Así es, a nosotros también nos alegra, pero antes de seguir con esta transmisión, con este enlace, queremos por supuesto buscar el rostro de nuestro Dios y pedirle también a Él su bendición en esta mañana. Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia. Primeramente, Señor, para agradecer el estar con vida, el poder mover nuestros brazos, ver con nuestros ojos las bendiciones que usted ha creado para nosotros. Gracias, Dios mío, por estar en este día, en este lugar, y por poder, Señor, transmitir y llevar una voz de aliento, una voz de esperanza, Señor, a tantas personas que necesitan de usted. Gracias por estos medios que usted nos ha brindado. Bendiga, Dios mío, en esta hora a los camarógrafos, a los que están ayudando, a los hermanos de la radio, de la televisión, a los locutores. Bendíganos a todos, Señor, para que todo lo que hagamos sea para su gloria, Señor. Aquí no vale la gloria del hombre, aquí vale la gloria suya, Señor. Y eso pretendemos en esta mañana. Que su palabra, Señor, que las alabanzas que fluyan desde este lugar sean para bendición de muchos. Con esa confianza que usted estará con nosotros. Se lo pedimos todo en esta hora, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Así es, con la bendición de nuestro Dios comenzamos esta transmisión, agradeciéndole a Él, por supuesto, la oportunidad, la vida, la salud que nos da de poder estar en este lugar y de poder también compartir con nuestros hermanos en esta ocasión tan hermosa que es poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Estamos a minutos de comenzar con la transmisión en vivo de nuestro culto de celebración. Va a estar en la coordinación nuestro hermano Luis Martínez, quien también en pocos minutos lo tendremos acá en una entrevista antes de iniciar este culto de celebración. Mientras tanto, nosotros siempre motivamos al pueblo del Señor y ya tendremos imágenes del templo para poder ver cómo está llegando la congregación en esta mañana y la motivación también que traen en sus vidas para participar de nuestro culto. Así es, mi hermana Tracy. Desde muy temprano RCN Invita estaba motivando, estaba invitando a todos los hermanos para que llegaran a este lugar. Nosotros también le hacemos esta invitación. Y no nos encontramos solo en esta hora. Tenemos una visita en los estudios. Se encuentra junto a nosotros nuestro hermano Luis Martínez. Tenemos imágenes del templo que pronto vamos a ir con ellas, pero tenemos en este lugar a mi hermano Luis Martínez y queremos saludarlo en esta hora, desearle muchas bendiciones. Dios le bendiga, hermano Luis. Bendición, hermano César. Señor, les bendiga a mis hermanos que están a través de la televisión y la radio, por supuesto. Tenemos conocimiento de que usted tiene la bendición hoy día de coordinar el servicio. Amén, así es. Vamos a participar de lo que es la coordinación de este culto de celebración. Hermano Luis, ¿cómo se prepara un coordinador para llegar a estos medios? Principalmente la oración, y por supuesto tener un día apartado para el Señor, buscar una palabra que nos permita ir a lo que es el culto de celebración. Sabemos que el coordinador tiene que estar motivado, tiene que estar preparado, porque al enfrentar a la congregación tiene que fluir de ahí algo especial también. Sí, contamos con la presencia del Espíritu Santo, así que no hay problema. Qué bueno. Hermano Luis, ¿cuáles son sus funciones en el ministerio? Empezando como diácono. Como diácono, sí, servir a todo lo que tiene que ver con el templo, ayudar en todo lo que sea posible, lo que sea necesario. Eso, un diácono de servicio, más que nada eso es lo que hacemos. ¿Qué otra función cumple usted? Bueno, tengo la bendición de ser ayudante de pastor y, por supuesto, tener ciertas actividades que el obispo me envía, me da a conocer, ¿verdad? Hay cosas que un ayudante pastor tiene que, ¿verdad?, apoyar a su pastor, realizar y, por supuesto, para la gloria del Señor. ¿Es muy difícil ser ayudante pastor? Con la ayuda del Señor solamente. Porque más que nada lo hacemos todo para la gloria de Él y buscando ser agradable al Señor. Más que nada eso. Qué bueno, mi hermano Luis. Queremos agradecerle sus palabras. Queremos desearle muchas bendiciones y Dios le bendiga mucho. Amén. Muchas gracias, hermano César. Bendiciones a los hermanos. Gracias. Así es, hemos tenido aquí a mi hermano Luis Martínez, quien cumple la función como diácono y también como ayudante de pastor. Qué importante es lo que él está haciendo. Mi hermana Tracy, ¿qué le parece a usted lo que hemos escuchado en estos momentos? Así es, una hermosa bendición, como él decía, la ayuda viene del Espíritu Santo. Exacto. Sin lugar a dudas hay una bendición también a través de aquellos que están ahí coordinando, dirigiendo también este hermoso servicio, y que bueno, también que entienden que esto no lo hacen simplemente con su capacidad humana, sino que incluso hasta lo más simple aquí dentro de la iglesia necesitamos la ayuda de nuestro Señor. Y qué importante lo que él dijo, estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Así es. Y cuando un hombre, cuando una mujer están dirigidos por el Espíritu Santo, Dios va al frente y todo sale bien. Claro que sí. Y esperamos también que nuestros hermanos puedan venir a este lugar, motivarse a estar junto a nosotros en nuestro culto de celebración. Para algunos a lo mejor ha sido una semana de vacaciones, una semana en donde se han ausentado por diferentes motivos de la iglesia. Pero en este día domingo, si usted tiene la oportunidad de venir, de participar y de ser bendecido por nuestro Dios, venga a este lugar, participe junto a nosotros, congréguese en esta mañana de día domingo y reciba también la bendición del Espíritu Santo, que está en este lugar, que está en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que por supuesto está también una palabra de Dios para nuestras vidas. Así que Barros Arana 436 es el Centro Familiar de Adoración Siloé, en donde estamos a minutos de iniciar con nuestro culto de celebración en este día domingo. Así es, estamos hoy día a 17 de febrero. Y sí, mitad de mes. Mitad de mes, así que es importantísimo, mi hermano, que usted que nos está escuchando, si no puede llegar aquí a Barros Arana 436, permanezca en sintonía para que usted disfrute de este hermoso culto de celebración. Claro que sí, estamos a minutos y ya pronto estará nuestro hermano Luis Martínez en el altar para comenzar con este culto de celebración. Lo teníamos hace algunos segundos acá también junto a nosotros en una entrevista también que le estábamos realizando, pero ya pronto estaremos iniciando y transmitiendo, por supuesto, nuestro culto de celebración. No se olvide usted también de que estamos a través de Facebook, ya la transmisión inició, así que si usted puede también comparta. Le pedimos también que pueda hacer ese trabajo de compartir esta publicación y de alguna manera masificar también esta transmisión a través de las redes sociales. Así es, compartir y a la vez comentar de dónde nos está viendo, de dónde nos está escuchando. Es importantísimo saberlo, claro, para que nosotros podamos saludarles también. Así que sabemos, tenemos imágenes del templo como ya están alabando al Señor. Claro que sí, el culto ya ha dado inicio y nosotros, por supuesto, como siempre, le dejamos ver lo que está sucediendo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé.

bendito es el Señor. Yo quiero ver al Señor, aleluya. Yo quiero verte. Dígale, dígale, yo quiero verte. Yo quiero verte, Señor, aleluya. Bendito es nuestro Dios. Te alabamos, te bendecimos. Tome su asiento, mi hermano. Gracias por estar aquí junto con nosotros. Amén. Este es un culto de celebración. Hemos venido a celebrar, aleluya, que Cristo vive en nosotros. ¿Me dice amén? Amén. Bendito es nuestro Dios. Aprovechamos de saludar a los hermanos que están a través de la televisión en Televida. Damos un aplauso, alabanza al Señor. No se nos olvida tampoco que tenemos auditores, radioescuchas, radioemisoras Emaús. Damos un aplauso al Señor por aquellos hermanos que están escuchando la radio, que están siendo bendecidos, aleluya, a través de estos medios. Un saludo muy especial para ellos. Vamos a escuchar la palabra del Señor en el Salmo 111. Dice la palabra: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Da un aplauso, alabanza al Señor, aleluya. Alabamos, bendecimos. Nos vamos a poner de pie y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, aleluya, porque Él ha sido bueno con nosotros, aleluya. Nos ha bendecido. Una semana en que Dios, aleluya, se ha acordado de nosotros y nos ha bendecido. Junto al grupo Renuevo, cantamos y bendecimos el nombre del Señor, aleluya. Solo en Jesús. Y a los muertos vivos. Bendito Dios, aleluya. Sabemos que harás algo especial en este día. Sabemos que Dios hará algo especial en medio nuestro, aleluya. Bendito es nuestro Dios, eterno y poderoso. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Le damos la gloria al Señor. Le damos la gloria a Él. Gloria, gloria, gloria, aleluya. Bendito es nuestro Dios, eterno y poderoso, aleluya. Bendito. Así es, nosotros también creemos, hermano César, que Dios en esta mañana, Él hará milagros en la vida de hombres y mujeres que también están deseosos de poder ver cómo Dios se mueve en cada uno de nosotros. Así es, hermana Tracy, nosotros somos milagros vivientes. Sí. Nadie nos podía cambiar, nadie podía transformar nuestra vida, pero apareció Jesucristo y cambió nuestras vidas. Así es. ¿Qué mejor milagro? No hay mejor milagro que ese, la salvación de nuestras vidas. Así que para nosotros es una alegría poder estar en este lugar alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios, también dándole gracias a Él, como usted decía, por lo que Él ha hecho por nosotros, que es darnos la salvación y ser parte también de esta hermosa familia, porque hoy somos parte de ese pueblo escogido que está en este lugar también alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. A nosotros nos alegra poder también estarlo transmitiendo y esperamos que ustedes puedan mantenerse muy atento a la sintonía de la radio y también, por supuesto, de la televisión. Así es. Agradecemos a los hermanos que nos están escribiendo, que pronto los vamos a dar a conocer. Es importante que usted, si nos está viendo a través de Facebook, a través de la televisión, a través de la radio, nos está escuchando, nos haga saber desde dónde nos está escuchando, de dónde nos está viendo, para así saber nosotros cuántas personas están con nosotros. Pero sabemos que Dios llegará a su vida a través de la palabra hoy día. Hay un mensaje hermoso que estará siendo dado por nuestro obispo. Gracias. Hugo Alfonso Montesinos. Así que va a ser bendición para usted y va a ser bendición para nosotros. Esperamos que usted pueda compartir eso con nosotros. Así es. Yo ya tengo aquí algunos saludos de nuestros hermanos que, por supuesto, han estado a través de la sintonía en Facebook. Allí nuestros hermanos se han conectado y uno de ellos es Maricel Castillo y nos da bendiciones en esta mañana. Edith Boyé también desde Santiago, Ñuñoa. Por viaje repentino les vemos por internet. Gloria a Dios. Bendiciones para cada uno. Pame Órdenes también nos saluda, dice bendiciones hermanos de Bulnes. Iván Guiñez, nuestro hermano de allá de Angol, también nos saluda desde ese lugar, así que para ellos también muchas bendiciones, muy agradecidos por supuesto por sus saludos, por conectarse con nosotros y por supuesto también por compartir la publicación a través de las redes sociales en Facebook. Me sumo a sus saludos, saludamos a todos los hermanos que nos han estado enviando notas. Saludamos también a Pamela Órdenes de Bulnes, Dios le bendiga, ella acaba de sufrir un accidente, se quemó su casita, así que Dios le ayude, Dios le bendiga mucho. Así es. y esperamos que el Señor pueda seguirle bendiciendo. Amén. Y también fortaleciendo en esta mañana. Y así como ella y como nuestros hermanos que han estado comentando en nuestra página en Facebook, usted también lo puede hacer, usted también puede comentar, puede seguir esta transmisión, compartirla a través de las redes sociales y permitir también que la bendición de estos medios pueda llegar también a muchas vidas que hoy necesitan a lo mejor alguna palabra de aliento para sus vidas. Recuerde, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé, acá en la ciudad de Chillán. Estamos en nuestro culto de celebración y pronto, por supuesto, pasaremos a ver lo que está sucediendo en el templo y a escuchar también la palabra de nuestro Dios. Y queremos que usted no se separe de la sintonía. Pronto ya viene la palabra de Dios. El culto ya ha comenzado. Como sabemos, son las 10:30 pasadito. Estamos en vivo y en directo desde los estudios de Televida. Y queremos que usted comparta con nosotros esta bendición de hoy día, 17 de febrero, donde Dios tiene algo para su vida. Así es. Y en el templo se sigue también un momento muy especial, que es buscar también el rostro de nuestro Dios, que es orar ante su presencia. Así que nosotros le dejamos también en compañía de esta hermosa oración que está realizando también nuestro hermano Luis Martínez. Debemos reconocer que tu mano poderosa, Señor, ha estado en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. A lo mejor no lo sabíamos o no lo dimos cuenta, Señor, pero tú estuviste con nosotros, Señor. Así como un padre cuida a un hijo, Señor. Así como un padre está constantemente preocupado por sus hijos. Así ha sido con nosotros, Señor, en esta semana. Por eso te queremos dar honra, gloria, Señor. Hemos venido a alabar tu nombre, a exaltar tu nombre. A darte gracias, Señor, aleluya. Porque tú has sido bueno con nosotros. Tu bendición ha estado sobre nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, recordamos aquellas personas que están pasando dificultades. Queremos interceder ante ti, Señor, por nuestro país, Señor, por aquellas personas que a lo mejor no te conocen y que además están pasando dificultades. Ellos levantan sus manos pidiendo ayuda, Señor, pero esa ayuda viene de lo alto, viene de ti, Señor. En esta hora, Dios eterno y poderoso, clamamos por aquellas personas que están damnificadas, por aquellas personas que están pasando dificultades. Y especialmente, Señor, pedimos por los hermanos en la fe, por los hermanos, Señor, que están pasando aquella dificultad o aquella prueba, Dios eterno. No seas tú quitando la prueba, sino que sea Dios eterno dándoles la fuerza, la fortaleza que viene de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Sobre nosotros solamente pedimos que tu misericordia sea extendida. Sobre nuestras vidas solamente pedimos que esta semana tú seas con nosotros. En todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, Señor, sea usted sobre nuestras vidas, trayendo bendición. Háblanos, ministranos, dirige nuestras vidas, Señor. Y que tú nunca, Señor, te apartes de nosotros. Porque nosotros dependemos de ti. Dependemos de ti, Señor, y de tu misericordia. De tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas. Y que tú seas, Señor, aleluya, derramando bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Decimos amén. Porque necesitamos de ti. Amén, amén y amén. Bendito es nuestro Dios. Nos ponemos de pie sabiendo que Dios ha hecho grandes cosas en medio nuestro. Cantamos alabanzas y reconocemos al Señor. Un corazón. pacto quiero renovar. Convertíos, pueblo mío, quiero sanar vuestras rebeliones. Yo soy Jehová. En verdad, oh, rasgad vuestra volvemos a Él de todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón a Él una vez más. Él promete que nos restaurará y que nos levantará una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. Oh, sí, Señor. Y se levantará el águila que cayó, el joven que se cansó. Fuerzas volverán y fuerzas volverán. Vergüenza ya no habrá. El tiempo se restituirá y la gloria que un día fue de las minas del ayer se levantará, se levantará, se levantará. Declaramos esta palabra, Señor. Declaramos esta palabra creyendo que hay poder, Señor, en lo que dice tu palabra. Promesa es fiel y tú nos levantarás si nos volvemos a ti, Señor. Oh, todo se restituirá, todo se restituirá. Aleluya. Sí, Señor, tú nos levantarás. Se levantará, se levantará, se levantará. Yeah.

y me buscaré de todo su corazón. Yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Yo oiré desde los cielos y sanaré. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias damos a Dios por su amor, misericordia, por su bondad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga grandemente. Damos muchas gracias al Señor por tenerles acá hoy, por poder compartir junto a ustedes, por supuesto. Gloria a Dios. Estamos de vuelta en los estudios de Televida. Ya nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos está en el altar. Pronto ya viene la palabra de Dios. Y usted me parece, hermana Tracy, que tiene el tema de esta mañana. Sí, ya lo tenemos acá. Y el tema va a llevar por título, En Dios los recursos estarán. Aleluya. Va a estar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 2 al 6 de la serie Ministerio y Mayordomía. En Dios los recursos estarán, es el tema que hoy nuestro obispo va a estar también ministrando a la congregación y al pueblo del Señor en esta mañana. En Dios los recursos estarán. Y siempre han estado los recursos en Dios. Cuando necesitamos, acudimos a Dios. Cuando necesitamos algo, siempre nos tiende la mano. Así que en esta mañana Dios va a hablar a nuestra vida. No sé de qué forma, pero va a hablar. Así es. Y sabemos también de que Dios, aunque a lo mejor no tengamos nada en nuestras manos, amén, Él se encarga de proveer, Él se encarga de suplir, Él se encarga de multiplicar. Como decía por ahí un mensaje, Él incluso al multiplicar el ser por cero, Él obtiene resultados. Así que en esta mañana vamos a aprender más de la palabra del Señor, vamos a conocer más de nuestro Dios a través de este mensaje. Así que a poner mucha atención porque sabemos que Dios nos hablará en esta mañana en una forma muy especial a cada uno de nosotros. Y no solamente estamos hablando de lo material, sino que sí, también de lo espiritual, los recursos para servir a Dios, para acercarse a Él están y Él provee todo. Así que si usted quiere ser un buen cristiano, los recursos están ahí. Llegar y tomarlos, pedirle a Dios la sabiduría del cielo para poder hacerlo y podemos trabajar en su obra. Claro que sí. En el templo sigue la alabanza, sigue la adoración y nosotros por supuesto pasamos a escuchar lo que está sucediendo en ese lugar. Que mi Dios es real. Así es. Nosotros también damos gracias al Señor por su presencia, por su Espíritu Santo en este lugar y por estar nuestro Dios bendiciendo, por supuesto, nuestras vidas en esta mañana, en nuestro culto de celebración. Me gozaba, hermana Tricia, al ver las alabanzas de Grupo Renuevo junto a la congregación. Se nota que hay algo especial ya que se está moviendo en ese lugar. Y también llegará pronto aquí, llegará también a su vida. Es el Espíritu Santo de Dios que transforma nuestro ser. Así es. Y recuerde usted también, estamos en este lugar para poder recibir palabra del Señor en esta mañana y ya tenemos también el tema, el título, y sabemos que Dios nos va a bendecir a través del tema que lleva por nombre. Dice, en Dios los recursos estarán. Va a estar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 2 al 6 de la serie Ministerio y Mayordomía. Y queremos que usted no se separe de la sintonía. Si está a través de la radio y puede llegar y tiene acceso a internet, vaya y pinche en www.televida.cl y nos estará viendo en vivo, en directo, y estará gozándose y disfrutando de este hermoso culto que ya se está moviendo la presencia de Dios. Claro que sí. Recuerde también la aplicación Siloé, también disponible para que usted la descargue y pueda conectarse a través de los diferentes medios de comunicación a través de nuestra señal online. Y nosotros también acá ya nos preparamos para recibir palabra del Señor, para ser bendecidos y ministrados a través de este mensaje. Y pasamos entonces a revisar lo que está sucediendo en el templo para que también podamos juntos adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 2 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 2 al 6. Vamos a tomar estos versículos y vamos a usarlos para la palabra de Dios en esta mañana. Para algunos conocido este pasaje, para otros ya primera vez que lo leerán, no creo tanto, ¿no? Vamos a leer de esta palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos a ti muchas gracias, pues nos permites en esta hora, Señor, tener tu palabra a nuestra vida y a nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, por lo que hoy recibiremos, porque no hay duda, Señor, de que tu palabra traerá bendición sobre cada vida y sobre cada corazón. Te agradecemos en esta hora, mi Dios amado, por todo lo que hoy recibiremos. Y creyendo firmemente, Señor, que esta palabra nos orientará, nos guiará, nos dirigirá, nos pondrá, Señor, en el lugar adecuado, en la ubicación, Señor, adecuada. Y yo te pido, Señor, danos la sabiduría, danos la unción para poder ministrar a tus hijos y poder predicar en esta hora y en esta mañana ser bendecidos. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a usar como título en esta mañana: en Dios los recursos estarán. O sea, esto es una afirmación, ¿no? Si usted tiene a Dios en su vida, siempre los recursos los traerá Él. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios va a traer recursos? Eso es lo importante de este tema. Así que vamos a mirar un poquito en este pasaje. La verdad es que este pasaje es fascinante, extraordinario en muchos aspectos. Si usted lo lee rápidamente, se da cuenta, dice aquí, Dios hizo un milagro con una mujer que no tenía cómo poder pagar sus deudas y Dios le multiplicó el aceite. Y cerró la Biblia, usted dijo, qué lindo lo que el Señor enseña. Pero aquí hay una cantidad de cosas que Dios nos enseña que son impresionantes. Yo solamente voy a rescatar 7 de ellas en este pasaje, 7 de ellas. Y cada una de estas cosas que vamos, por supuesto, a ver, se pueden aplicar a nuestra vida, ya sea espiritual y también nuestra vida secular. en cualquier área de nuestra vida puede ser aplicado si queremos lograr algo en nuestra vida. Y no creo que aquí haya alguien que no quiera lograr nada. Todos queremos lograr algo, ya sea en lo secular o también en lo espiritual. Participe nomás, al final hay regalo. Así que en este sentido vamos a analizar, vamos a estudiar un poquito acerca de esto y vamos a definir aquí. Primero, la frase que quiero tomar allí, la primera frase, es cuando Eliseo le dice a la mujer: ¿qué te haré yo? Esa es la primera frase que se destaca ahí. ¿Qué te haré yo? Y es la pregunta de Eliseo, del profeta, a esta mujer. Todos conocen la historia, que sin duda ya la saben, pero voy a solamente a contarla un poquito. Esta mujer había quedado viuda. Su esposo era uno de los profetas, así lo dice la escritura, que había muerto y al morir lamentablemente había dejado muchas deudas. Tenga cuidado usted con las deudas. No le deje deudas a su familia. Por eso dice, se murió el caballero y vamos a ir a darle el pésame a los deudores. ¿Ha escuchado usted esa frase? Claro, porque a veces la gente se muere y deja un montón de deudas detrás. Bien, pero dejemos eso ahí. El punto es entonces que esta mujer, enfrentando una situación bastante compleja porque tenía que pagar a los acreedores y no podía pagar porque no tenía dinero, no tenía recursos, y sus hijos iban a ser tomados como esclavos hasta que pagaran la deuda. O sea, en otras palabras, la mujer iba a quedar sin hijos durante mucho tiempo y aparte de eso no iba a poder sostenerse porque sus hijos eran su sustento. En este sentido, entonces estaba bastante crítica la situación para ella. Y ella va y recurre al profeta, a Eliseo, para que le ayude, para que de alguna manera le tienda la mano. Es natural, es normal, creo que usted también lo ha hecho. Muchos hermanos en el lapso de estos 25 años lo han hecho. ¿Dónde han ido? Donde el pastor. Lógico, mi pastor me puede ayudar. Y el pastor viene y ora y le da una respuesta como la de Eliseo y se van sin ni uno para la casa, pero le da una respuesta. No me mire así. Va a entenderlo ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La conversación y diálogo de Eliseo con esta mujer, Eliseo le dice en realidad que él no puede hacer nada por ella, pero le pregunta: ¿qué te haré yo? O sea, lo primero que destaca aquí Eliseo es definir qué es lo que esta mujer quiere, o también para nosotros sería definir qué es lo que nosotros queremos lograr. Yo no sé si hay personas a veces, y creo que las hay, me he encontrado con muchas de ellas, que no saben definir lo que quieren. La pregunta sería aquí para usted: ¿qué es lo que usted quiere? No lo responda, solamente analícelo. ¿Qué es lo que usted quiere? Porque hay gente que no sabe definir lo que quiere. Entonces, un día están de ánimo, otro día están de desánimo. Un día están contentos, otro día están tristes, porque no saben lo que quieren. Y como no saben lo que quieren, el ánimo anda mal. O sea, de repente dice: estoy aburrido, que me vaya mal. Pero ¿qué es lo que quiere? Porque a veces las personas no están haciendo lo que deben hacer porque no saben lo que quieren. Entonces, lo primero que uno debe tener bien en cuenta y bien claro es en qué es lo que quiero lograr o qué es lo que quiero alcanzar para poder transmitirlo a los demás con claridad. Lo que los demás, por supuesto, necesitan saber. En este sentido, entonces, es importantísimo saber qué es lo que queremos. Veamos esto. Supongamos que el Señor le pregunta a usted en esta mañana: José, María, Cecilia, Joaquín, Luis, bueno, puedo decir todos los nombres, ¿no? ¿Qué quieres? Y ahí usted dice: ¿en serio? ¿Le puedo decir? Sí. ¿Qué quieres? Y ahí usted se larga con una lista. Defina, ¿qué es lo que usted quiere? A veces venimos a la iglesia, oramos y no sabemos qué es lo que queremos. Ahora, yo sé que el Señor conoce absolutamente todo, más allá de lo que usted dice, de lo que usted piensa, más allá. Conoce su estado, conoce sus sentimientos, conoce sus emociones, conoce todo lo que usted anhela, sueña, todo, absolutamente todo. Pero Dios quiere que nosotros definamos lo que queremos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos tan cambiantes que estoy seguro que Dios le puede conceder algo que usted quiere, pero usted dice: es que yo no quería esto primero, yo quería esto después. Dígame si no somos así los seres humanos. Terriblemente cambiantes. Entonces, ante esto, lo primero que tenemos que tener claro entonces es qué es lo que queremos lograr. Y si lo vemos a nivel de ministerio, nosotros debemos tener claro qué es lo que queremos lograr para después transmitirlo a los demás. Para poder enfocar a los demás en lo que queremos lograr, para que cada persona que entre a esta iglesia sepa qué es lo que queremos lograr. Entonces ya tenemos que hacer algo aquí, tenemos que colocar un letrero grande ahí atrás o en el costado o a la entrada, no sé dónde, un televisor con lo que es visión, misión y propósito, quizás podría ser, ¿no? Podría ser. Entonces, de esa manera la gente que entra dice: ah, aquí van para allá. Ah, ellos quieren hacer esto. Ah, ellos quieren lograr esto otro. Y así no andan preguntándole a uno que anda deschavetado por ahí sin saber para dónde vamos. Entonces, ¿para qué lado va la micro? No sé por dónde pasa. Así andan los hermanos dentro de la iglesia a veces. Hermano, ¿para dónde vamos? No tengo idea. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es que hay culto. Pero nada más. Entonces necesitamos tener bien claro qué es lo que queremos lograr. Y ante esta realidad, entonces, si lo vemos también en el aspecto de vida personal, la pregunta que debiera hacerse usted es: ¿qué es lo que quiere lograr? Un día quiere colocar un negocio, otro día quiere cerrarlo. Un día quiere vender pastillas, el otro día quiere vender fruta. Un día quiere trabajar en una empresa, otro día quiere ser su propio patrón. Ayúdeme usted también, ¿no? Ella está pensando. Entonces, ante esta realidad, la persona necesita saber. Por eso es lo primero que le pregunta el profeta a esta mujer: ¿qué te haré yo? ¿Qué te hago yo? ¿Qué es lo que quieres, mujer? Aquí es donde nosotros tenemos que entender lo que necesitamos hacer. ¿Qué es lo que queremos lograr para poder transmitirlo al resto? Si usted en su casa, habló a nivel de familia, no tiene claro qué es lo que persigue, si no prioriza en su vida familiar qué es lo que quieren hacer, de hecho no van a poder lograr nada, van a andar todo enredado y ahí es un problema serio. Hay gente que quiere pintar la casa antes de arreglarla exteriormente. No se puede pintar, primero hay que arreglarla. Arreglar los muros y todo eso y después se pinta. Pero algunos quieren pintarla antes y después arreglarla. Esto es al revés. Entonces hay cosas que debemos nosotros entender que tienen su curso en la vida. Y no puede ser de otra manera. Por eso es importante que definamos qué es lo que queremos. En la vida espiritual, su vida espiritual, usted debe saber qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que anhela. Por eso usted tiene que definirse en ese sentido y saber qué es lo que está buscando. No puede venir a la iglesia, al culto, por venir a ver qué es lo que Dios me da. No lo que el Señor me dé, lo que el Señor quiera. Y cuando usted viene, no encuentra lo que busca porque ni siquiera sabe lo que busca. ¿Cuántas personas vienen al culto y se van a veces peor de lo que llegaron o igual como llegaron? Porque no tienen definido qué es lo que están buscando. No saben lo que están buscando. Y ante esta realidad, entonces nosotros debemos saber perfectamente a qué venimos hoy. Si le preguntara a cada uno, encontraríamos algunas sorpresas. Sé que cada uno determinaría lo que viene a hacer. La mayoría en general venimos a adorar a Dios, venimos a exaltar al Señor, venimos a agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas, por todo lo que Él ha realizado. Y ese es el propósito como principal de todos. Pero sin duda hay personas que vienen a buscar una respuesta, hay personas que vienen a buscar ayuda, hay personas que vienen a ser fortalecidos, levantados, animados, sanados, libertados. O sea, hay personas que tienen otro objetivo. Y es ahí en donde yo debo saber qué es lo que vengo a hacer. Entonces uno, si yo sé lo que vengo a hacer, debo estar atento a lo que Dios está haciendo dentro del culto, porque de pronto el Señor puede responder a mi necesidad. Entonces debo determinar con claridad lo que quiero obtener, lo que quiero lograr para poder espiritualmente crecer. Hay mucha gente que no crece espiritualmente porque pasa toda una vida sin propósito. Viene a la iglesia, asiste a la iglesia, se congrega en la iglesia, pero nunca tiene ánimo de nada porque no sabe para dónde va. No quiere activar, no quiere trabajar, o no quiere servir, o no quiere buscar de Dios, o no quiere hacer cosas para Dios porque no sabe lo que quiere. Entonces está esperando como que algo del cielo descienda y le diga lo que tiene que hacer, cuando en realidad yo soy el que debo decidir qué quiero hacer para el Señor. ¿Qué es lo que deseo hacer? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Cuál es mi deseo para servir al Señor? Eso es lo primero que destacamos ahí. ¿Qué te haré yo? Sabemos lo que le responde esta mujer, por supuesto, la respuesta está ahí. Ella le cuenta su historia. Y en este sentido también viene la respuesta, y la mujer dentro de esas palabras le dice algo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Recuerde la siguiente pregunta de Eliseo: declárame, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Esto es como preguntarle a usted: decláreme, a ver, hermano, ¿qué tiene en su casa usted? No, yo no tengo nada, pastor. Ay, esa cama, ¿qué es lo que es? Y ese living, ¿qué es lo que es? Esa mesa, ¿qué es lo que es? Uy, no me había dado cuenta que tenía una mesa. Y esa tele, ese plasma, ese LCD, ese LED de 85 pulgadas, ¿qué es lo que es? Ya que piensen lo que le estoy diciendo. Ahora, aquí le dice esta mujer, mire lo que le dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Esa fue la respuesta a la pregunta de Eliseo cuando le dice: declárame, ¿qué tienes en casa? Lo primero que debemos aprender también en esto es saber con qué disponemos. ¿Qué es lo que tenemos realmente? Hay muchas personas que, si usted habla con ellas, le van a decir que no tienen nada. Y usted los mira y dice: bueno, nada, andarían desnudo esto. Y es increíble cómo las personas desvalorizan lo que de alguna manera Dios ha permitido que tengan. La mayoría, y lo digo así, la mayoría dice tener nada. Pero punto aquí es que menosprecian lo que tienen y no están dispuestos, mucho menos, a ponerlo si alguien lo necesita. Aquí es donde comenzamos a tener problemas nosotros, porque los seres humanos somos por naturaleza egoístas, no somos generosos, somos por naturaleza egoístas. Esto es mío y no. Usted sabe lo que es esta famosa filosofía, ¿no?, del sacerdote, del levita, de los ladrones y del buen samaritano. La filosofía del mundo está plasmada ahí en estos tres personajes, ¿ya? Está los ladrones, que siempre los ladrones dicen: lo tuyo es mío y te mataré para conseguirlo. Esa es la filosofía del ladrón. No hay ladrones buenos, por si acaso. Entonces ellos dicen: no, lo tuyo es mío y te mataré para conseguirlo. El sacerdote y el levita, la filosofía de ellos es: lo mío es mío y no te lo daré aunque lo necesites. Y la filosofía del buen samaritano, que espero que ustedes todos sean buenos samaritanos, esa filosofía dice: lo mío es tuyo y te lo daré si lo necesitas. Ay, Samaya, ¿en cuál filosofía vivirá usted? Porque estos son pensamientos, son ideas. De esa manera vive la gente, de una de estas tres formas. Y aquí debemos tener, por lo menos, le aseguro, de dos. Espero no tengamos la de los ladrones. Pero esa es una realidad. Entonces, ante este punto, esta mujer le responde al profeta y le dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Imagínate, ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. Entonces, cuando vemos nosotros que la mayoría, como decía anteriormente, la mayoría de las personas dice no tener absolutamente nada porque menosprecia lo que tiene, O simplemente no están dispuestos a ponerlo si alguien lo necesita. Entonces, mejor decir que no tienen nada para que nadie les pida nada. Entonces, aquí es donde nosotros debemos estar conscientes de algo. Primero, debemos aprender a estar consciente de lo que realmente nos falta. Al mismo tiempo, nosotros necesitamos organizarnos para ver si con lo que tenemos nos alcanza. Mire, yo sé que usted ha pasado en lo económico, ha pasado meses terribles, seguramente, no la mayoría, pero sí hay una gran cantidad de hermanos que pasan situaciones muy, muy difíciles. Pero usted pensaba que este mes ya no llegamos, no sé qué es lo que vamos a hacer. Y pasó el mes, y pasó el otro mes, y pasó el otro mes. Aunque han seguido de la misma manera, pero increíblemente Dios ha provisto, no sabe cómo. Dios ha hecho milagros a pesar de lo que usted veía, a pesar de lo que usted pensaba que no le iba a alcanzar. Y Dios ha hecho milagros. Entonces, Dios se glorifica siempre cuando nosotros como hijos del Señor entendemos y confiamos en las promesas de Dios. Y en este sentido, entonces, no podemos decir que no tenemos nada, porque en realidad Dios ha sido bueno para con nuestras vidas. Y cuando usted dice no tener nada, está menospreciando entonces lo que tiene, o simplemente lo está diciendo para que no le pidan absolutamente nada. Por ahí escuchaba yo una persona y decía, algunas cosas yo las tengo como para el momento de apuro. Si se me viene un momento económico de apuro, yo vendo el televisor, vendo la lavadora, vendo el living, vendo y vendo y vendo y salgo del lío. Son recursos que a veces usted tiene, pero el punto es a veces que algunas personas no valoran lo que tienen. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, cuando Eliseo le pregunta a esta mujer, le dice, declárame, ¿qué tienes en casa? Esta mujer le responde, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite, nada más, no tengo nada más. Aquí es cuando tú sabes lo que tienes. Entonces la pregunta sería para usted, ¿qué es lo que usted tiene ahora? Si se pone espiritual, usted diría, yo tengo al Señor. Aleluya. Si nos vamos a lo material, usted diría, la lista es larga ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Si nos vamos a lo que es negocio, trabajo, también tendría que responder. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que tiene? Y cuando usted sabe lo que tiene, lo que usted ve constantemente, o lo que en su conciencia le marca de lo que tiene, entonces usted se da cuenta inmediatamente de lo que realmente le está faltando, o puede organizarse con lo que tiene para ver si con eso le alcanza. Y yo sé que a usted le ha alcanzado a pesar de que dice que no tiene nada, y le ha alcanzado a pesar de que dice que gana poco. Y le ha alcanzado a pesar de que dice que otros ganan mucho y usted gana tan poquito. O sea, miremos esta realidad. Esta mujer le pide ayuda al profeta y le dice que no tiene absolutamente nada en casa sino una vasija de aceite. Y es lo mismo que hacemos nosotros cuando nos quejamos con Dios. Le decimos que no tenemos nada. Como si Dios no supiera lo que tenemos. A veces en lo espiritual hacemos exactamente lo mismo. Nos consideramos tan poca cosa, como si no tuviéramos nada y tenemos a Cristo. Como si no tuviéramos nada y el Señor nos ha llenado con su Espíritu. Como si no tuviéramos nada y el Señor nos ha dado dones y talentos que ni siquiera nos hemos dado cuenta que los tenemos. O sea, ¿por qué? Porque siempre estamos lloriqueando y diciendo que no tenemos nada. No, es que yo no puedo hacer eso, es que no puedo hacer acá, es que yo no tengo esa capacidad, es que no tengo esa sabiduría. Pero ¿quién da la sabiduría? ¿Quién da la capacidad? ¿Quién entrega los dones? Es Dios. Entonces usted lo único que debe hacer es entender que Dios le ha entregado algo, y lo que tiene que hacer es sencillamente organizarse para ver si que con eso que Dios le ha dado le alcanza para hacer lo que Dios quiere que haga, Pablo escribió por allí, dice que Dios no pondrá más carga sobre nosotros que la que podemos llevar. Eso significa entonces que por muy grande que sea la prueba, es porque usted la puede soportar. Y cuando usted dice, no doy más, no doy más, no doy más, esto me va a matar. No, no lo va a matar, porque Dios no va a permitir que esa prueba lo mate. Esa prueba lo hace crecer. Se fija usted que en su vida espiritual, cada vez las pruebas han sido mayores en cuanto a lo que usted ha vivido ya. O sea, en otras palabras, si usted vivió una prueba grande y apenas la pasó, la arrastra, viene otra más grande. Pero no se preocupe, usted ha crecido, ahora es más grande. Tiene más fe, tiene más confianza. Ahora, a pesar de todo lo que usted ha vivido, usted tiene más capacidad. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dado más capacidad. La prueba produce paciencia. Y ahora usted tiene más paciencia que antes. ¿Cómo no? Si me escucha a mí todos los días, una hora y media. Entonces ahí es donde usted ha crecido, hermano querido. Amén. Entonces, cuando usted le preguntan, a ver, ¿qué es lo que tiene, hermano? No hablo de que esté con problemas o dramas, sino que ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Sería bueno hacer una lista de lo que Dios nos ha dado, ¿eh? Sería extraordinario. Ahí nos daríamos cuenta, uy, que tenemos hartas cosas. Oh, no me he dado cuenta de esto. Esto es como cuando la hermana, ¿no? La hermana entra al closet o abre el closet y así lo abre y dice, no tengo qué ponerme. Qué mentira más grande, Dios mío. Pero somos así. ¿Se fija? Somos así. Todos somos así. No tengo qué ponerme. Y no es que no tenga que ponerse. Es una frase maldicha. No es eso. No decide qué ponerse. O sea, eso sería para una persona de calle. No tengo qué ponerme. Pero usted. ¿Aló? Entonces ahí cambia la situación. Pero nosotros tenemos ese conflicto tremendo y decimos no tener nada. No tener nada. ¿Cuánto Dios nos ha dado? ¿Cuánto Dios nos ha bendecido? ¿Cuánto Dios ha traído a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra alma? Bendiciones espirituales extraordinarias. Y sin duda Dios ha sido bueno en eso, porque siempre Dios está allí para llevarnos más adelante. Dice amén. Sigo en este pasaje, vamos al otro punto. Entonces la respuesta que le da Eliseo, en base a la respuesta misma que le da esta mujer, que le dice no tengo nada en casa, solo una vasija de aceite. Y bueno, Eliseo entiende inmediatamente que lo que tenía que hacer con esta mujer era que trabajara con lo que tenía, no con lo que no tenía. Que trabajara con lo que tenía. Así es Dios. Nos hace trabajar con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. O sea, no piense que si Dios le está pidiendo hacer algo para su obra o para lo que Dios desea en el proyecto que Dios tiene con su vida, no piense que el Señor le va a pedir algo que usted no tiene. Le va a pedir siempre de lo que tiene. Ahí es donde nos duele a nosotros. Porque siempre nos pide de lo que tenemos. Entonces, ve, le dice a esta mujer, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Aquí es donde Dios, a través del profeta, le dice a esta mujer, busca ayuda, busca ayuda. No le está diciendo que la gente le va a ayudar en todo, en una parte le va a ayudar, vasijas vacías. Si usted va al vecino y le pide una olla vacía, es más fácil prestarse la vacía que llena. ¿O no? Claro, si le pide una olla vacía al vecino, se la devuelvo después. Porque si ella la va a llenar, bien, no hay problema. Pero si le pide una olla llena, ah, ya, como que la cosa se complica. No tengo olla, ¿viste? No tengo olla. Entonces, el punto es aquí que Eliseo le responde a esta mujer y le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, vacías, no pocas. Pide ayuda, eso es lo que le está diciendo, pide ayuda. Aquí un punto importante, el reconocimiento y también la valoración de otros, hermano querido, será clave en este sentido. Sobre todo cuando, por supuesto, los demás han alcanzado lo mismo que nosotros queremos alcanzar. Cuando usted mira a alguien que ha crecido y usted desea tener aquello que él tiene, lo mejor es pedir ayuda. ¿Cómo lo hiciste? Algunos somos tan orgullosos que no queremos pedir ayuda. Yo voy a colocar un negocito y me va a ir mejor que el hermano. Y le empieza a ir mal. Pero ¿por qué no le preguntáis al hermano cómo lo hizo? No, a mí Dios me va a ayudar. Pero pide ayuda. ¿Qué te cuesta si no le estáis pidiendo plata, no le estáis pidiendo cosas, le estáis pidiendo consejo? Eso es como una vasija vacía. Porque al final, si usted no aplica el consejo, no le sirve de nada. ¿Ve? ¿Se está fijando? Entonces, en este sentido aquí, ¿qué es lo que está diciéndonos el Señor a través de este pasaje? Es que nosotros, si queremos alcanzar algo, tenemos que mirar a los que ya lo han alcanzado. ¿Para qué? Para ver cómo lo hicieron, cómo lo realizaron. No es nada malo en eso. Jesús dijo, imitadme a mí. O Pablo dijo, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Jesús dijo, miradme a mí todos los términos de la tierra. O sea, estamos hablando de esto. Usted no puede dejar, hermano querido, de descubrir cosas que otros también no utilizan. Y al mismo tiempo, usted podrá utilizar en algún momento aquellas cosas que otros ya no utilizan para poder hacer la obra del Señor. Hay cosas que debemos aprender en todo orden y en toda área, en nuestro hogar, familia, iglesia, vida espiritual, en sí, en todas las áreas debemos aprender, y nosotros debemos observar a aquellos que ya han alcanzado aquellos mismos que nosotros queremos alcanzar. ¿Cómo lo hace usted para, yo he visto los hermanos conversar, dice, hermano, ¿cómo lo hizo usted para tener su casa propia? No, yo lo que pasa es que fui a inscribirme al Serviu, saqué una libreta, ahorré, y tenía que tener un ahorro mensual, y va, y le da todas las explicaciones, vaya y hable con este caballero, y aquí, listo, y el hermano va, y a los pocos años, ahí está la casita propia, gracias al consejo. Menos mal que le hizo caso. Entonces, esto es más o menos parecido a lo que Dios está hablando a través de Eliseo para esta mujer. Valora a otros. Y eso va a ser clave en ese sentido. ¿Por qué? Porque si usted valora a otro lo que ha logrado y usted desea lograr aquello, entonces usted va a preguntarle, va a consultarle y va a hacer aquello que ellos hicieron para poder lograr también lo que ellos ya han logrado. En todo orden de cosas, como dice, se paga un noviciado. Se refiere a que a veces se cometen errores y es mejor preguntarle a alguien que ya pasó por eso a que usted cometa los errores para aprender solo. ¿Aló? ¿Se ha fijado usted que las hermanas cuando cocinan, y sobre todo las primerizas que se casan, ¿no? ¿Cómo que le gustará a mi esposo? Dicen. Y ahí comienzan el drama. Todas las esposas, no el 100%, pero todas las esposas recién casadas comienzan a experimentar con el pobre marido sus primeros platos. ¿Ya? No digo todas, pero sí en su gran mayoría. Así que los primeros platos, como hay tanto amor, el esposo si le echó mucha sal, dice, está rico, mi amor, ¿vas a más agüita? ¿Ya? Y si le quedó sin sal, bueno, ni loco pedirle la sal, no se vaya a sentir mal. Entonces todo por amor. Por eso Pablo escribe ahí, dice, el amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. En fin, entonces todo va en un proceso de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí está el consejo de la madre a la hija, el consejo de la suegra a la nuera, aunque no se veía muy bien ahí, ¿no? Y todo va en el consejo. Entonces, claro, es un hecho que todos aprenden en base a lo que otros ya hicieron y puede mejorarlo usted. Claro que puede mejorarlo, pero importante es reconocer y valorar lo que otros ya han alcanzado. Usted no puede volverse loco y decir, no, es orgulloso, así, no, el Señor me llamó a mí, yo voy a hacer lo que yo quiero porque yo. Yo he visto ese espíritu de orgullo en mucha gente. Hay personas que me preguntan a mí, ¿cómo lo hace? Yo observo, miro, soy un observador, aprendo de todo, de lo bueno, de lo malo, observo todo, pregunto, soy un preguntón, veo por qué hicieron esto, por qué hicieron esto otro, qué motivo, qué razón, y yo comienzo a recibir de Dios lo que tengo que hacer con lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces algunos piensan, dice el pastor, qué sabio, hermano, le he preguntado a medio mundo para hacer esto. Entonces hay gente que no entiende eso. O sea, si usted quiere espiritualmente crecer, tiene que preguntarle también a aquellos que son más espirituales que usted y que usted observa y valora espiritualmente. Entonces usted dice, hermano, ¿cómo lo hace usted para tener esa vida espiritual tan linda, tan hermosa, que yo lo veo alabar a Dios, que lo veo exaltar al Señor, que lo veo tan bien con su familia, que lo veo tan lindo en el Señor? ¿Cómo lo hace usted? Bueno, no hay ninguno, parece, aquí, ¿no? Entonces usted tiene que valorar esa vida de los demás en todas las áreas. Como dije, esto puede aplicarse en cualquier área de nuestra vida, ya sea en lo material, en lo espiritual, en el trabajo, en la familia, en cualquier área. Usted tiene que valorar lo que otros ya han logrado, y cuando usted pregunta cómo lo hicieron, entonces aprende. Y aquí lo que hace sencillamente Eliseo es, le dice a esta mujer, busca ayuda, mujer, busca ayuda. O sea, la idea de Dios es que nosotros crezcamos. Yo sé que a algunos les encantaría, ¿cierto?, que el Señor los tocara, como esa varita mágica, ¿no?, que los tocara y los dejara así como, a ver, como, ¿qué predicador? Deme un nombre, un predicador, para no decir ninguno. Que lo dejara así como Gigi Ávila al tiro, pero Gigi Ávila se demoró cuántos años en llegar al nivel que terminó, ¿no? Oración y más oración, ayuno, búsqueda, consagración, lectura, estudio. Y usted quiere llegar a ser Gigi Ávila así de un puro toque. Eso no es valorar. Dios nos va a llevar por un proceso, el cual es fundamental para valorar lo que Él nos ha dado. O sea, no piense que Dios lo va a prosperar así como nada, así, ¡ting! La casa, el auto, el trabajo, la empresa, lo que sea, ¡pum! No se dio ni cuenta, usted dice, no se dio ni cuenta cómo llegó. No, va a ser bajo un proceso fuerte, duro, a veces difícil, y usted va a comenzar a valorar lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la cual Dios trabaja de esa manera en nuestra vida. Lo mismo pasa en lo espiritual. Usted puede llevar años aquí dentro de la iglesia, pero pregúntese, ¿ha crecido? Y si no ha crecido, entonces porque usted no ha valorado dónde está. Ni siquiera ha querido preguntar, ni siquiera ha querido indagar, ni siquiera quiere saber cómo lo hacen los demás. O sea, no, usted debe crecer. ¿Cómo lo hago para ser mejor? ¿Cómo lo hago para servir mejor? ¿Cómo lo hago para trabajar en la obra? ¿Cómo lo hizo usted, hermano? Entonces averigüe, pida ayuda. Porque Dios no quiere que esté sentado solamente ahí, que venga los domingos o algún día de la semana y se siente a escuchar ahí y usted diga, ah, estuvo bonito hoy día, ah, estuvo mejor que el otro día, ah, estuvo bueno, y se va a la casa y plum, se acabó. No, esto no es para eso, es para que usted comience a valorar lo que otros ya han logrado, que es el crecimiento espiritual, y sobre eso entonces usted pueda pedir ayuda para crecer y alcanzar aquello que otros han alcanzado. Dice amén. Vamos a la siguiente frase. Siguiente frase, aparece allí. El consejo del profeta es: entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Enciérrate tú y tus hijos. Eso es lo que le dice. Esto habla de concentrarse. ¿Cómo es usted para concentrarse? Es como para decir, voy a hacer esto aquí, allá, está concentrado en lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer, para qué lo va a hacer, cuál es la finalidad que usted persigue, saber realmente por qué lo está haciendo. Usted tiene que dedicarse, concentrarse para lo que tiene que hacer. Usted no puede, hermano querido, dispersarse en otras cosas, hacer un montón de cosas, porque en realidad usted tiene que priorizar, tiene que prestarle atención a lo que está haciendo. Cada área de nuestra vida necesita y requiere atención para que nosotros podamos hacer las cosas bien. Entonces, en este sentido, necesitamos prestarle oído a lo que queremos hacer o a lo que queremos lograr. Y de esta manera también debemos prestarle oído a lo que va en esa dirección. Usted no puede todos los días, yo sé que hoy día de alguna manera, ¿no?, la facilidad que está para escuchar a tantos predicadores, y usted no sabe lo que quiere y escucha uno, escucha otro, uno dispara para allá, el otro dispara para acá, el otro para el otro lado, el otro dispara para abajo, al final no. Usted tiene cualquier cantidad de direcciones. Esta semana escuché a una radio por ahí, ay Señor, que me dio pena. Me dio pena, me dio de todo, porque aquí no se trata de qué, a ver, qué es lo que, cómo lo decimos o qué timbre de voz usamos, si gritamos, si saltamos, si brincamos, si retamos a la gente o no. El punto es lo que enseñamos. ¿Qué es lo que enseñamos? Y da pena a veces escuchar a gente hablar del evangelio que no saben ni para dónde van. Y eso da pena, hermano. Entonces, en este sentido, necesitamos oír conforme a lo que queremos lograr. O sea, si usted quiere lograr, voy a ponerlo en el ámbito secular, quiere lograr un buen negocio, converse con la gente que tiene negocio, po. ¿Cómo andar conversando con uno en la esquina que está parado ahí flojeando todo el día? Oye, ¿cómo sería colocar un negocio? El otro decía, bueno, ¿pero qué sabe de negocio él? O sea, entiéndame por favor lo que me refiero. O sea, usted infórmese, si quiere colocar un negocio, hable con los que ya tienen negocio. Entonces, en esto es importante oír conforme a lo que quiere lograr. Si usted en la vida espiritual quiere crecer, quiere proyectarse, quiere ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene que oír de hombres y mujeres de Dios la palabra que necesita para proyectarlo y enfocarlo en el propósito de Dios. Usted no puede estar perdiendo el tiempo. En todas las áreas usted necesita, si usted quiere ser un buen padre, un buen esposo, una buena madre, tiene que entonces escuchar conforme a lo que quiere lograr. Tiene que pedirle consejos a la gente que corresponde y que ya han avanzado mucho trecho, el cual usted también quiere lograr. En esto entonces también se requiere, hermano querido, y lo ve así, cuando uno se concentra en esto, uno se da cuenta que uno solo no puede. Se requiere aquí de un trabajo en equipo, se requiere de que la gente entre también en la misma visión para que se pueda lograr lo que queremos lograr. Cuando hablamos de la iglesia, no puede ser, un pastor no va a hacer todo, no. Aquí se necesita y se requiere el apoyo de todo. Entonces, cuando un proyecto requiere de otros, no nos podemos olvidar de funcionar como un equipo. Todos funcionamos aquí. Entonces, cuando hablamos del ámbito de la familia, tiene que funcionar como un equipo. Todos apoyan, todos ayudan, todos de alguna manera hacen algo, todos tienen sus funciones repartidas para que de esa manera no se lleve la carga uno solo. Pasa lo mismo dentro de la obra del Señor, es exactamente igual. No puede una sola persona llevar la carga de toda la obra, porque se requiere que todos hagamos una función o cumplamos un área para que de esa manera la obra de Dios crezca. No hay otra forma para que crezca la obra del Señor, dice amén. Pero en esto hay que concentrarse, hay que meterse en esto. Usted puede estar sentado ahí escuchándome todos los días, los domingos, los jueves, o todos los días que predique. Y dice, estuvo bonita la predica, estuvo bonita, sí, estuvo bonita. La semana pasada también, el mes pasado también. Y lleva un año, dos años, tres años escuchando. Y dice, han estado bonitas las predicas. ¿Y de qué sirve eso? Si usted no se ha movido ni un centímetro para hacer lo que debe hacer como parte del cuerpo de Cristo. O sea, aquí no es el asunto de que el pastor le diga, hermanito, usted nos ayuda, hermanita, usted nos ayuda en esto. No, es usted el que debe sentir el deseo de hacer algo. Entiende la visión, comprende lo que estamos haciendo. Dice, yo quiero ser parte de esto. ¿Cómo puedo ser parte? ¿A quién le pregunto? Este hermano lleva más tiempo, esta hermana también está trabajando en esta área, esta otra aquí. Ay, esa área me gustaría. Yo quiero. ¿Puedo? Pero es medio complicado andar empujando a ciertos hermanos. Decir, hermano, ayúdenos, ya, hermano, ya, ayúdenos. Y aún así el hermano no quiere. Entonces, cuando usted tiene claro lo que debe hacer y cómo debe hacerlo, en este sentido, entonces usted debe concentrarse en lo que Dios le ha pedido que usted haga. Dedíquele tiempo a lo que tiene que hacer. Y no disperse sus fuerzas en otras cosas. Tienen que prestarle más atención a quienes de alguna manera le van a poder ayudar, conforme, por supuesto, a lo que quiera lograr. Vamos al otro punto. Mire lo que dice aquí la Escritura. Y se fue la mujer ante el consejo de Eliseo. Dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. El consejo fue dado por Eliseo, y esta mujer, que lo que hizo fue obedecer. Qué bueno cuando hay gente obediente. Se logra cualquier cosa con gente obediente. Véalo en su casa cuando sus hijos son obedientes. Hermano querido, no hay para qué gritar, ni patalear, ni rabiar, ni volver a despertar. No, esto es diferente, hermano. No, cambia la cosa. Es otra la historia. Funciona todo como relojito. Oh, si parecen hormigas en la casa los hermanos. Es extraordinario. Entonces ahí vemos, hermano querido, que la obediencia es importante ante esto. Y se fue la mujer ante el consejo de Eliseo y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Aquí vemos algo importante: la obediencia sin cuestionar nada. ¿Qué le estaba diciendo Eliseo? De acuerdo al contexto bíblico, le dice, cuando la mujer le responde que tenía solamente una vasija de aceite, entonces le dice, consigue muchas vasijas prestadas, no pocas, y luego le dice, enciérrate tú y tus hijos en casa. ¡Wow! ¿Y para qué? Ese es nuestro punto, nuestro drama. ¿Y para qué? Esto es igual cuando éramos chicos, cuando no entendíamos por qué nos mandaban a comprar. Anda a la esquina y compra un cuarto de aceite, un cuarto de azúcar. ¿Se acuerda usted de esos cuartos? Ya. Anda a comprar un cuarto. ¿Y para qué? Pero así somos los seres humanos. Preguntamos todo, ¿para qué? ¿Y por qué? Así somos. Y por eso no crecemos. Por eso no trabajamos, por eso no nos esforzamos, por eso no vemos las respuestas necesarias. Entonces, aquí vemos la obediencia de esta mujer, a pesar de la condición en la que estaba viviendo, situación difícil, complicada, pero ella obedece sin cuestionar, más allá de su parecer. Aquí no usó su inteligencia, su sabiduría, su capacidad, su análisis, no hizo nada de eso. Lo único que hizo fue obedecer. Se encerró con sus hijos en casa. Eso le pidió el profeta y ella lo hizo. No modificó absolutamente nada por sus gustos, por sus deseos, nada. Y como dice alguien por ahí, en tres tiempos ella se encerró con sus hijos en casa y comenzó a hacer lo que Eliseo le había pedido, así de obediente. Pero si me parece verlo a ustedes, hermano, esta mujer los refleja a ustedes, tan obedientes. Aquí lo que nos enseña es que de nada sirve el consejo, hermano querido, por mejor que sea este consejo, por tremendamente importante que sea, si uno no lo va a obedecer o no lo va a aplicar de forma parcial o no lo va a aplicar en su vida, entonces no sirve de nada. ¿Cuántas veces ha recibido consejos usted, buenos consejos, y no los ha hecho? ¿Cuál fue la cosa que me dijo el pastor la otra vez? Oh, si se me olvida. Yo he vivido situaciones en estos 25 años, hermano, que me dan ganas. Una cosa es hacerlo, otra cosa es que le den ganas. Me dan ganas de agarrar un palo y darle con un palo, con un clavo en la punta al hermano. Es de verdad que, ay, Señor. Porque claro, uno no es que, a ver, yo no obligo a la gente a hacer lo que yo les digo, pero si me piden un consejo y me piden algo para poder hacer de acuerdo a la palabra, yo les doy el consejo y no lo hacen, y después más encima tienen más problemas de los que tenían porque no hicieron lo que tenían que hacer, entonces dan ganas de agarrar un palo. Dígame si no pasa igual con sus hijos, ¿no? Te dije, no te subáis a la mesa que se puede quebrar el vidrio. No te subáis a la mesa. Le está diciendo a su hijo. Y el niño, no, dice, dale arriba a la mesa. No, se aguanta. Se va a quebrar la mesa, te puedes cortar. Ya, sale de ahí. No sales, cabrón, chicos, porfiados. Se sabe que son porfiados. Entonces, no se sale. Y de repente, ¡pa! Se quebró la mesa. Corte por los dedos, no sé, ni Dios quiera, ¿no? Ahí al hospital. ¿Qué te dije? ¿Cuántas veces usted ha dado consejo y no le han hecho caso? Oiga, qué increíble, hermano. Ahí dan ganas, como dije, de agarrar un palo. Y uno como pastor, claro, no tiene esa autoridad para hacerlo, ¿no? Pero dan ganas, hermano, por favor. Entonces, de repente recibe una llamada y dice, ah, aquí está el hermano de nuevo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué le dije yo, hermano? ¿Le dije, no le dije? Sí, pastor, pero es que, pero... Y empiezan los pero. Y todos los peros del mundo. ¿Por qué? Es que no pude por esto, por aquí, por allá. O sea, ¿para qué pide consejo? Esto es como cuando usted va al médico, ¿no? Y el médico le dice, mire, se tiene que tomar estas pastillas, una cada 8 horas y estas son cada 12 horas. Por favor, tómeselas, porque la única manera de ver si esto... Usted reacciona bien a esto y si no tenemos que ver otro tratamiento. No se preocupe, doctor, no se preocupe. Llega a la casa, no se le olvidó tomar las pastillas. Entonces le hacen el otro examen y sigue igual. Dice, oh, el doctor se rasca la cabeza y dice, ¿qué podemos hacer? A ver, vamos a tratar de este otro tratamiento. Pensando que usted le dijo la verdad. No, si me las tomé todas. ¿Aló? Y así vienen algunos a la iglesia y dice, señor, si hice todo lo que usted me dijo. Mentiroso. Y tienen medios problemas porque no han hecho lo que les dijo el Señor. Entonces, de nada sirve, vuelvo a repetirlo, de nada sirve el consejo, por mejor que este sea, si no lo va a obedecer. Y lo que vemos aquí en esta mujer, que a pesar de que era una cuestión difícil de entender, o sea, entiéndanme por favor la posición de esta mujer, le estaban pidiendo a sus hijos para tomarlos como esclavos, para pagar la deuda del esposo, y el profeta que... Entre comillas, ella pensó humanamente, voy a ir donde el profeta, donde el hombre de Dios, y el hombre de Dios va a reunir a los hermanos y me van a pasar plata y voy a pagar la deuda. Deducción rápida, ¿o no? Claro, porque yo soy miembro de la iglesia. Entonces voy donde el profeta y le digo la deuda que tengo, él reúne a los hermanos y me pagan la deuda. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que necesito. Entonces, no, el profeta viene y le dice, declárame, ¿qué tienes en casa? No tengo nada, o solo una vasija de aceite. Pide vasijas prestadas. ¿Y qué se le ocurrió a este? ¿Qué se le ocurrió a este? Pide vasijas prestadas, no pocas. No las compre, es prestada. O sea, después va a tener que devolverla. Entonces, ahí, el consejo viene para esta mujer. Y ella podía pensar, dice, pero ¿qué quiere que haga este hombre? Yo vine para que me solucionara el problema y ahora me manda a hacer esto, cuestión que no sé para qué. Ahí está el punto, la obediencia. Sin mirar si le gusta o no le gusta, si le encaja o no le encaja, si concuerda o no concuerda. Ese es el proceso de Dios. Cuando usted hace algo para Dios y lo obedece en la voluntad del Señor, entonces Dios se glorifica. Dios hace lo que Él quiere en ese sentido. Amén. Y vemos lo siguiente aquí, la siguiente frase. Dice, ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Aquí vemos un trabajo en equipo, marcadísimo. La madre con sus hijos trabajando en conjunto para salir del problema, bajo la orden, por supuesto, del profeta, obedeciendo a esa orden. Cada uno, participando para este milagro. Cada uno participando de acuerdo a la capacidad que Dios también le había dado, entendiendo la importancia de que todos tenían que integrar este equipo. Llévelo usted a la iglesia hoy. Cada uno participando de acuerdo a la capacidad que Dios le ha dado. ¿Qué capacidad le ha dado el Señor a usted? ¿Para qué es bueno? ¿Se acuerda usted en el tiempo pasado, no sé, 2, 3 décadas atrás, cuando alguien necesitaba a otro, llegaba frente a él y decía, dígame, ¿para qué soy bueno? ¿Aló? ¿Lo llamaban? Y dígame, ¿para qué soy bueno? ¿Usted escuchó alguna vez esa frase? En el campo se daba mucho eso. Mi abuelo llamaba a los que trabajaban con él y decía, dígame, patrón, ¿para qué soy bueno? Decía. Ahí no decía... ¿Qué necesita? Porque yo algunas cosas no las puedo hacer. No. ¿Para qué soy bueno? Aquí es donde nosotros utilizamos nuestros talentos y nuestras capacidades. La obra de Dios requiere que cada uno esté insertado en el equipo de trabajo para que la obra de Dios crezca. Y nosotros... ¿Tan cómodo, no? ¿Alguno? En este sentido, todos necesitamos trabajar como equipo. Si todos integramos este equipo, entonces vamos a estar aportando con lo que Dios nos ha dado, con la capacidad que Dios nos ha dado, entregando lo que tenemos o salir a buscar aquello de lo que carecemos. De alguna manera vamos a aportar a la obra del Señor. Porque aquí no se trata tan solo de aportar con dinero, se trata también de aportar con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, con la sabiduría que Dios nos ha dado, con los talentos que el Señor nos ha entregado. Hay personas que van a estudiar a la universidad y son profesionales. Con mayor razón, entonces, aplique lo que Dios le ha entregado en ese sentido para poder apoyar la obra de Dios. Se requiere que cada uno de nosotros, entonces, estemos entregando de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Cuál fue la función de los hijos? Traer las vasijas y ponerlas para que su madre las llenara. Esa era la función de ellos. Ir apartando las llenas de las vasijas. Vamos llenando y apartando. Eso es lo que ellos hicieron. Trabajaron en equipo. Y si nosotros trabajamos en equipo, lógico que vamos a poder crecer mucho más. Pero si le dejamos la carga a algunos solamente, ¡wow! Es difícil, pero si trabajamos en equipo, entonces vamos a poder lograr una cantidad de personas sirviendo al Señor, entregando lo mejor para el Señor. Dice amén. Voy a tener que gritar un poco más fuerte. Me disculpan los de adelante para que me escuchen los de atrás, porque esto es trabajo en equipo. Así que los de adelante no digan amén para que escuchen los de atrás, porque los de atrás están un poco despabilados allá. Bien. Otra frase que aparece allí: cuando están encerrados en casa, dice que se acabaron las vasijas. La madre le pregunta a los hijos: ¿hay más vasijas? No hay más vasijas. No hay más vasijas. Entonces dice ahí la escritura: entonces cesó el aceite. No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Entendamos este principio que aparece aquí en la palabra de Dios. Mientras hubo vasijas para llenar, el aceite fluía. ¿Me está escuchando? Mientras hubo vasijas para llenar, el aceite fluía. Esto es como decir, mientras nosotros como iglesia tengamos a quien llenar, va a fluir. ¿Qué significa eso? Usted no puede quedarse de brazos cruzados esperando que la gente llegue sola, que alguien se tropiece allá afuera y entre medio malogrado para que los porteros lo sienten al final. No. Usted tiene que entender que debe cumplir su función. ¿Cuál era la función? Trabajo en equipo. Los hijos debían ir a buscar las vasijas vacías y traerlas. Los hijos no la iban a llenar. La vasija que tenía aceite la tenía la mamá, por decirlo así, y ella llenaba las vasijas vacías. O sea, si usted trae vasijas de allá afuera, hablando de personas sin Cristo, ¿el Señor qué va a hacer aquí? Los va a llenar. Ahora hay que empezar a llenar las que tenemos aquí. Sería bueno preguntarles cuántos están vacíos para llenarlos. Algunos son muy espirituales, entonces dirían, no, yo estoy súper bien, estoy súper bien. Entonces ya vacía, ten el otro. Llena el que está al lado. Bueno, entonces mientras hubo vasijas de aceite, mientras haya esa realidad, mientras haya vasijas que estén vacías, Dios va a seguir fluyendo con el aceite. Sabemos que el Espíritu Santo sigue obrando, sigue moviéndose, sigue salvando, sigue restaurando, sigue libertando, sigue rompiendo cadenas, sigue abriendo cosas extraordinarias. Pero muchas veces se desperdicia el recurso o se desperdicia el talento o el don que Dios le ha dado porque usted no tiene ni un solo proyecto en su vida espiritual. Porque usted se quedó trancado, estancado hace muchos años y ya no quiere avanzar porque piensa que ya no necesita hacerlo. Cuando en realidad Dios le ha dado talentos y dones para hacer la obra del Señor. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos aquí, nosotros, ¿no hay más vasijas para llenar? Porque si ya cesó el aceite en usted, entonces significa que ya llenó todas las vasijas vacías. En su familia, en sus compañeros de trabajo, colegas, amigos, conocidos. Piensa lo que le estoy diciendo. Muchas veces desperdiciamos lo que Dios nos ha entregado, la capacidad, el talento que Dios nos ha dado para ministrar, para hablarles a otros, para vaciarnos en otros, por decirlo así, para llenar a otros del Señor. Por eso dice aquí, mientras hubo vasijas, hubo aceite. O sea, mientras más vasijas traigamos, más aceite va a haber. Así que imagínese, hermano querido, voy a ponerlo en esto ya, vamos a ir a lo práctico. Yo sé que a veces usted viene al culto y dice, no sé, no estuvo muy bueno el culto. Ah, no sé, no escuché raro, algo, cosa así, no sé. No, como que la palabra no estuvo tampoco muy buena, no sé, algo le pasa al pastor, le sucede algo le falta. Es que a lo mejor estamos tan llenos de aceite que no hay necesidad ya de llenar a nadie. Usted sabe que la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que imagínate, ¿cuánto tiempo que no le hemos dado gozo al cielo? Ahora, si usted cree que el cielo está gozoso porque usted está convertido, seguramente cuando usted se convirtió el cielo se gozó, pero desde ahí en adelante están esperando para ver si tiene algún gozo más, porque dice, oye, este no ha salvado a nadie. Bueno, eso es una frase que se dice afuera de mí, este no salva a nadie. ¿Por qué? Porque desperdiciamos nuestras capacidades y nuestros talentos. Somos buenos para hablar de otras cosas, pasamos horas hablando de otras cosas. Algunos son muy buenos para hablar de negocios, para hablar de trabajo, para hablar de cosas por hacer, un montón de proyectos, ideas, en fin. Pero somos malos para hablar del evangelio. Ahí es donde nos falta, hermano querido, que nosotros podamos realmente, amado hermano, entender lo que esta palabra nos enseña en forma práctica, sencilla. Hoy día hay tantos creyentes que no hacen absolutamente nada por la obra de Dios. Es como decir, son vasijas vacías. Y seamos honestos, a veces venimos a la iglesia a llenarnos porque estamos vacíos. Si usted no tiene un culto de gozo, de algarabía, de regocijo, de fluir, de manifestación, usted no se va bien a casa. Estuvo malo el culto. No sea algo, pastor, estuvo malo el culto. Pero la pregunta es, ¿a qué debe venir usted? Usted debe venir a alabar a Dios. No que Dios se manifieste en usted. Usted debe venir a alabar al Señor. Y si se manifiesta o no, usted tiene que alabarle igual porque Él es digno de toda alabanza. Entonces, cuando miramos esta palabra, aquí hay un montón de cosas más, no tengo el tiempo para tratarlas, pero definiendo lo primero que queremos lograr, que es el primer punto que les marcaba, nosotros tenemos que definir lo que queremos lograr. Usted no puede pasar la vida con ambigüedades sin saber lo que quiere lograr. Hermano, hermano, ¿qué quiere? No sé, todavía estoy pensando. Oiga, pero ya 10 años pensando. Va a quedar como el pensador al final, se va como una estatua. Pasan la vida pensando y nunca hacen nada. Entonces usted tiene que definir qué es lo que quiere lograr. Y cuando defina qué es lo que quiere lograr, entonces usted inmediatamente va a saber qué tiene para poder lograr lo que quiere. No fijarse en lo que no tiene, sino en lo que tiene. En todo orden de cosas nos sucede, ¿no? Siempre queremos hacer cosas y dice, oh, si yo tuviera, si yo tuviera, si yo tuviera. Si... No, vea lo que tiene. Yo le enseño a los muchachos acá y le he dicho un montón de veces a los hermanos. Comenzamos de cero en esta obra. Comenzábamos en la parte técnica, la parte tecnológica de equipo. Olvídese, si me pregunta lo que teníamos. Días atrás sacamos todo de la bodega porque botamos una cantidad de cosas ya que no servían para nada. Y encontramos unos equipos así que eran pequeños, unos equipos así. El primer equipo que tuve de amplificación, mi hijo y otros que estaban ahí se reían. Dicen, ¿y ese? ¿Con ese predicaba? Con ese predicaba. ¿Y con ese? Con ese. ¿Y qué es lo que hacía con ese? Campaña. ¿Pero cómo campaña? ¿Con esto? Con esto. Este parlante lo ponía arriba del coloso. Arriba del coloso en una campaña. Y lo van a ver en un video que está. El primer video que tengo ahí. Arriba de un coloso. Ahí está el primer equipo. ¡Pum! Y otro parlante atrás. Era así más o menos. Cuadrado. Nada más. 500, 600 personas escuchando la palabra. Ahí. Entonces yo le digo a los muchachos cuando empiezan con drama, dicen, no, que hay que comprar esto, comprar aquello. Hermano, por favor. Casi con nada nosotros hacíamos maravilla. Cuando teníamos que grabar un spot de radio, era un lío, era un jaleo. Porque usábamos todo cassette, y cuando salió el mini disc era un orgullo para nosotros el mini disc porque se podía grabar en pista. ¡Ah, extraordinario! ¡Qué extraordinario! No, algunos no entienden nada de eso, eso es arcaico ya, pero no se preocupe. Y teníamos los cassettes, un cassette aquí, otro cassette acá, otro cassette acá, otro cassette, reproductor. Entonces teníamos que tirar la música de este, la parte de la música que enaltaba en este otro, la parte de la voz acá, y la otra parte era para la parte final del spot. Y teníamos que hacerlo, pero justo para poder grabarlo en otro lado. Ahora no, el computador hace todo. Otro le pone a vos, la corta, la sube, la baja. Extraordinario. Y yo le digo, y se demoran más encima. Entonces, cuando usted entiende lo que tiene y usted valora lo que tiene, entonces usted trabaja con lo que tiene. Le aseguro que si Dios lo ve trabajar con lo que tiene y nunca reprochar lo que no tiene, sino que solamente agradece por lo que tiene, Dios le va a dar mucho más. Pero si usted no es así, entonces va a pasar la vida mirando lo que no tiene y nunca va a hacer nada. Es que no se puede hacer esto. Porque si tuviéramos un equipo, si tuviéramos esto, otro se podría hacer, pero no se puede. Ya, voy a dejar eso ahí mejor. Entonces usted tiene que saber con qué dispone, qué es lo que tiene. Tercero, tiene que buscar ayuda. Estoy recapitulando el mensaje. Buscar ayuda. Usted nunca, nunca debe quedarse de brazos cruzados porque no logró algo. No, busque ayuda. Pregúntele a alguien que ya lo logró. Pregúntele a alguien que ya lo hizo, que ya lo alcanzó. Pregúntele cómo lo hizo. Y toda esa información le va a servir para poder entonces hacer lo que tiene que hacer. Pida ayuda. Dice amén. Cuarto, tiene que concentrarse. Ah, meterse ahí en eso, hermano querido. Encerrarse por último un tiempo para poder orar, buscar dirección de Dios y de esa manera entender lo que debe hacer para la obra del Señor. Quinto, debe obedecer. Una de las cosas principales dentro de la obra del Señor. Usted no puede estar preguntando por qué, para qué. Usted hágalo. Cuando le digan algo, hágalo. Hermano querido, obedezca al Señor. Y así lo hizo esta mujer. Se encerró en casa después de la orden de Eliseo. Hay que trabajar en equipo. Los hijos traían las vasijas y ella las llenaba. Así es el trabajo en equipo. Debemos entonces entender este principio. Mientras hubo aceite, o mientras hubo vasijas, el aceite no cesó. Si hay vasijas para llenar, el aceite nunca cesará. Y Dios se glorificará. Hay personas que piensan dentro de la iglesia cristiana que si el culto no está avivado, ya no hay de Dios. Hermano querido, cuando la gente se convierte al Señor, cuando la gente está llegando al Evangelio, cuando la gente está siendo alcanzada por Dios, ese es el avivamiento más grande que una iglesia puede tener. Hermano querido, céntrate en lo principal, en lo esencial, y busca la manera de servir a Dios y hacer la obra del Señor. Habla de Cristo a todo el que se te pase por frente, porque así de esa manera Dios se glorificará y llenarás de aceite las vidas de aquellos que lo necesitan. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Hemos llegado al tiempo. Yo bendigo su vida, hermano querido. Y espero que en todos sus proyectos, en todo lo que usted ha dispuesto, Dios ponga los recursos necesarios para que pueda usted cumplir. Y sobre todo para que pueda experimentar un milagro de Dios en su vida. Los milagros de Dios son impresionantes. No funcionan como nosotros queremos. Dios hace cosas impredecibles a veces, incomprensibles. Pero todo va de la mano de la obediencia nuestra hacia el Señor. Dios puede proveer todo lo que necesitas si realmente le obedeces al Señor. Creo en lo que Dios va a hacer, creo en lo que Dios va a realizar. Dios nos ha dicho tantas cosas, pero esas cosas que nos ha dicho están ligadas a la obediencia que nosotros tengamos al Señor. Aquí no se trata de esperar de brazos cruzados que Dios haga lo que Él dijo que iba a hacer. Se trata de avanzar, se trata de consultar, preguntar, de pedir ayuda, de ver cómo lo logramos, porque Dios ya nos dijo que lo haría. Y si confiamos en Dios, Dios hará lo que Él nos ha dicho que hará. Si Dios le ha bendecido, si Dios le ha dado capacidades, si Dios le ha dado talentos, póngalos al servicio de Dios. Es la única manera de poder crecer y avanzar mucho más. Ponga sus capacidades y talentos al servicio del Señor. Y de esa manera muchas otras vasijas serán llenadas, como también usted lo fue. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Ante esta palabra que tú nos enseñas hoy, Señor, y que de esta manera nos das a entender, Señor, que tú siempre, siempre proveerás los recursos, porque tú estás en medio de ello. Cuando tú tienes planes, Señor, con la vida de tus hijos y de tus hijas, tú les das los talentos y las capacidades necesarias para poder de esa manera alcanzar y lograr la bendición que tú tienes para ellos. Señor, bendecimos las vidas de tus hijos y de tus hijas en esta mañana, y te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos ministrado, que es una instrucción, una enseñanza, pueda, Señor, calar hondo en sus vidas, hacerlos recapacitar, hacerlos reaccionar, analizar lo que hoy tienen. Y que sin duda, Señor, si hay necesidad de algo más, tú puedes darles. Pero lo importante es que valoren lo que hoy tú les has dado. Lo que hasta este día, Señor, ellos han recibido. Sea tu mano de amor y misericordia sobre ellos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Adoramos al Señor. Aleluya. Hermano Luis, por favor. Seguro. gracias, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya, gracias, Jesús. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga grandemente. Agradecemos a Dios en esta mañana. Sin duda, lo que Dios siempre hace es cuidarnos, protegernos, guardarnos. Su bendición está sobre nuestra vida constantemente. Agradecerle a usted su asistencia, agradecerle que esté acá con nosotros. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo con ustedes en este culto de celebración y agradecemos también a Dios por la palabra ministrada que hoy en esta tarde nos volvió a hablar también y a ministrar a nuestras vidas. Recibíamos el tema En Dios los recursos estarán. Estaba en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 2 al 6 de la serie Ministerio y Mayordomía, hermano César. Una linda bendición, un lindo mensaje para nosotros, nuevas enseñanzas, sí. Qué importante es tener fe, ¿cierto? Y obedecer. Sí. Esa persona que obedeció, esa señora que obedeció para llenar las vasijas, encerrarse con su hijo en la casa, sí, y creerle al profeta, fue grande, fue tremendo. A veces nosotros nos falta la fe, a veces nosotros nos habla el Señor de alguna forma y no creemos. Creemos en un Dios chiquitito y creemos que las cosas no se van a hacer, pero en esta es una realidad. Este mensaje fue hermoso para nosotros, sí, tener fe y creerle a Dios. Así es. Diferentes puntos ahí marcaba nuestro obispo a través de este tema, la obediencia, el creer, el confiar también en que Dios nos ha dado algo. Amén. La verdad es que a veces nosotros nos menospreciamos o creemos que no tenemos nada, pero sin lugar a dudas Dios nos ha entregado algo en nuestras manos y es aquello que Él quiere que nosotros aprendamos a usar. Esos recursos que Él nos entrega, que aprendamos a usarlos. En el templo sigue la alabanza, nosotros compartimos con ustedes estos últimos momentos que se viven en el templo y ya estaremos de vuelta acá en los estudios. Ahí estábamos escuchando esa hermosa alabanza después también de haber recibido el mensaje, la palabra de Dios ministrada a la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Y la alabanza decía, victoria, la victoria mía es, y la victoria de nosotros, todos los cristianos tenemos victoria, hemos vencido muchas cosas y cada día estamos aprendiendo más y vamos a seguir venciendo muchas cosas más. Claro que sí, y esperamos también que ustedes se sientan victoriosos así como nosotros en el Señor y que hayan también sido bendecidos por la palabra que hoy fue ministrada en nuestras vidas, una gran enseñanza. Yo creo que hay varios puntos ahí que tomar, que llevar a nuestras vidas a la forma cotidiana en la que vivimos, y sin lugar a dudas vamos a ver también una bendición especial reflejada en cada uno de nosotros y también en nuestra familia. Quisiera saludar también, aprovechar, hermano César, antes de despedirnos, a aquellos que estuvieron a través de los medios de comunicación. Recordemos que estamos todavía aún transmitiendo a través de Facebook. Tenemos a nuestro hermano Yanco Macuada Baeza, dice: bendiciones desde Santiago, qué gran verdad. Pronunciándose, por supuesto, a lo que fue el tema de esta mañana. José Octavio Cartes Rubio, dice: linda, dice. José Heriberto Poblete, un gran mensaje. Maritza Aravena Retamal, qué hermoso y gran mensaje, desde Ruca Pequén. Víctor Astudillo también ahí nos saluda. Jorge Rivera dice: tremendo mensaje, Dios bendiga la vida de nuestro obispo. Cecilia Morales: dar gracias a Dios por todo, y Dios sabe lo que necesitamos cada día, un corazón entregado a Jesús. Amén, dice ahí. Humberto Flores también nos saluda, dice: bendiciones, hermanos, saludos desde Nueva Aldea. Pame Órdenes también nos vuelve a saludar desde Bulnes, y ahí están entonces todos los saludos que nos llegan también, incluso de Carlos Figueroa desde Villarrica, y Maricel Castillo, quien también nos saluda y nos dice: bendiciones, hermanos. Para ellos y para todos ustedes que están a través de la sintonía, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros en esta mañana y, por supuesto, por hacerse parte en esta transmisión a través de sus saludos. Y en este lugar también estoy ahí ya en imágenes, podemos ver a nuestro hermano Carlos Quintana, estamos para conversar con él acerca de las actividades que se vienen para esta semana y en forma especial hablar un poco del evento que se acerca con los jóvenes. Así que para que usted nos cuente y le cuente también a los que están a través de los medios, ¿qué es lo que tienen preparado para este día viernes que se aproxima ya este viernes 22 de febrero? Bendiciones, hermano Tracy, bendiciones a todos nuestros hermanos que están a través de radio y televisión. Este día viernes 22 tenemos nuestro culto mensual, como usted puede ver ahí en la pantalla, tiene por eslogan Viento Recio. Esperamos de verdad tener un hermoso culto donde este viento recio, que es tipo del Espíritu Santo, pueda estar como siempre. Gracias a Dios, cada vez que tenemos nuestros cultos de jóvenes se produce algo hermoso. Yo creo que debe ser que ellos al estar solos entre ellos, los mismos jóvenes y adolescentes, no estar a lo mejor con sus padres, les quita un poco la vergüenza. Les da más libertad. Sí. Y tenemos, de verdad, lo digo, maravillosos cultos que a veces los terminamos porque los padres llegan a buscar a su hijo, y son tantos los papás que ya llegan que yo, que estoy arriba, lo termino por... Por la presión de eso, pero cuando a mí me preguntan, es difícil que un culto lo terminemos antes de las 11. Siempre cuando los papás me dicen: hermano, ¿a qué hora vengo? Después de las 10 y media, le digo, porque la verdad es que los cultos son maravillosos. En especial en este culto, nosotros cada culto que sigue al campamento de jóvenes es como nuestro cambio de ciclo. Lo hago después del campamento, porque entiendo que la directiva que está es muy útil hasta el campamento. Y ahí tenemos la posibilidad, junto con nuestro obispo, en decisión ahí en conjunta, de poder cambiar a algunos hermanos y también mantener a otros para poder formar un nuevo equipo de trabajo y puedan ir adquiriendo también nuestros jóvenes el liderazgo desde temprana edad. Sí, lo hemos visto a lo largo de estos últimos 3 años, cómo ellos también han ido creciendo. ¿Cómo lo ve usted esa evolución? ¿Cómo ha visto usted el crecimiento en forma personal de cada uno de ellos? Aprovechando la oportunidad ya que está marcando también ese cambio de directiva. El año pasado los cambié a todos. Este año no los voy a cambiar a todos, porque creo que los jóvenes necesitan igual un crecimiento, y hemos visto, bueno, usted más que yo también lo sabe, creo que el 75% de la gente que trabaja en la iglesia son jóvenes, y ahora se ha sumado, yo le digo, como una oleada de adolescentes que parecen la buena palabra como una plaga. Están por toda la iglesia dispersos, una linda cantidad de adolescentes. Nosotros hemos aumentado nuestro culto de jóvenes casi al doble la asistencia debido a lo mismo. A los adolescentes de 11, de 12, de 13 años que están ellos ya descubriendo qué es lo que es sentir la presencia del Señor, y se van pasando el dato y los amigos se ponen de acuerdo y vienen al culto de jóvenes, y hemos aumentado hasta 65, 70 jóvenes, incluyendo los adolescentes en los últimos 3 cultos ya. Yo sé que son muchos más los que están y que a lo mejor todavía están ahí siempre pensando si es tiempo o no es tiempo. Yo creo que usted, en forma personal, como líder, en estos últimos años, que usted también pueda hacer esa invitación abierta. Y para marcar también las edades que pueden participar y ser parte también de los cultos, de las actividades que están realizando los jóvenes. Sí, si bien es cierto, el grupo de jóvenes lo componen jóvenes desde los 14 años. Nosotros no nos hemos cerrado la posibilidad de que vengan los adolescentes más pequeños. De hecho, si usted ve, hay jóvenes o adolescentes de 10 años que están viniendo a los cultos. Sí. Tenemos hermanos, por ejemplo, como el hermano Moisés Silva, Génesis Silva, que ellos ahora tienen 13, pero llevan como 2 años ya trabajando con nosotros. Entonces, hacemos una invitación a todos los que están a través de la televisión. Si usted no tiene dónde congregarse, si a lo mejor está alejado de la iglesia, o si le gustaría experimentar algo hermoso en la presencia de Dios, le invitamos este día viernes. Estaremos ahí ministrando este tema, Viento Recio, que habla del Pentecostés, del bautismo del Espíritu Santo también. Así que creemos que es una instancia hermosa para que también los padres puedan estar enviando a sus hijos. En las últimas 2 oportunidades yo he enviado a la mayoría de los padres el tema completo. Se lo he enviado a ellos por WhatsApp para que ellos vean qué es lo que le vamos a enseñar a sus hijos. Y creo que para un padre el mayor deseo es que su hijo le sirva al Señor. ¿Y qué le han dicho a los papás? Porque ellos también, yo creo que conversaron con usted, le dirán, sí, cómo experimentaron los hijos del culto. Sí, los últimos 2 mensajes han sido un poco como bien a lo derecho, enseñando algunas cosas también de sexualidad, y a los padres les gusta. A veces a ellos les da vergüenza un poco tocar los temas con sus hijos, y nosotros de alguna manera le ayudamos. Como les digo, sé que la responsabilidad principal es de los padres llevar a sus hijos a Cristo. Nosotros estamos aquí para ayudarles. Entonces esa es nuestra ayuda que podemos hacer a los padres. Yo también soy padre y me encantaría también que lo hagan así también con mi hijo. En esta ocasión en especial, desde este culto en adelante, estaríamos también innovando. Al final del culto entregaremos una encuesta donde ellos será anónima, donde ellos tienen que poner ahí qué les gustaría aprender para el próximo culto. Entonces ahí nosotros vamos con el equipo de trabajo, vamos a revisar la encuesta y iremos dándole prioridad a los meses, poniendo como eslogan lo que ellos necesitan. Los temas que ellos están, sí, también de alguna manera necesitando de acuerdo a su edad. Pues yo creo que a lo mejor podemos hacerlo mes por medio. Un mes lo que el Señor nos ministre, lo que ellos necesitan, uh-huh, y otro mes lo que ellos deseen aprender. También es importante que ellos puedan solucionar sus dudas y tener la respuesta para que se sientan más completo. Uno, uh-huh, cuando tiene dudas, la verdad es que a veces puede titubear en algunas cosas. En cambio, si le ayudan, le responden, creo que es beneficioso para su vida espiritual. Así es. Entonces ahí está la invitación. Recordemos y hagamos un resumen de la fecha. Viernes 22 de febrero a las 19:45 horas acá en el templo. Todos los jóvenes invitados, adolescentes, señoritas, usted nos marcaba ahí la edad de 11, 10 años, incluso ya están viniendo, así que ustedes también pueden hacerlo y venir a aprender. Y lo más importante también, que no es un tema que esté enmarcado en una edad, es Viento Recio, va a estar usted también enfocando lo que es el Espíritu Santo, así que un importante tema para que los jóvenes puedan participar. Además siempre tenemos alguna actividad que demuestre lo que vamos a aprender. Siempre le pongo un nombre, como algo didáctico, que hacemos en el templo antes de la predica. Así que creo que son un momento bonito, en la presencia de Dios, cantamos, adoramos al Señor sin que nadie le esté mirando. Yo creo que aquí los jóvenes, cada uno cierra los ojos nomás y hace lo que tiene que hacer. Así es. Claro que sí. Yo he tenido la oportunidad también de participar y ha sido también una jornada hermosa en la presencia del Señor, y lo más lindo también es poder ver ese interés también en todos los jóvenes de poder participar. Muchas gracias, hermano Carlos, por esta invitación, y esperamos también que los jóvenes que están a través de la sintonía puedan aceptar la invitación que se les hace a este grupo, en donde además usted también puede participar. Usted como joven, usted como señorita, nos sigue a través de los medios, está ahí conectado con nosotros, pero no sabe dónde congregarse, no tiene un lugar fijo donde hacerlo, aproveche este día viernes 22 de febrero y venga y congréguese también junto a los jóvenes de la iglesia y también sea edificado y bendecido a través de la palabra del Señor. Hermano César. Una buena entrevista y algo de verdad que decía nuestro hermano, el 75% de los miembros del ministerio son jóvenes. Nosotros también aquí en RCN la mayoría son. Es uno solo el viejito, los demás son todos jovencitos. Y qué lindo es que los jóvenes estén trabajando en la obra del Señor. Sí, pero nosotros como jóvenes aprendemos de los que llevan más años, así que no se desmerezca tanto, hermano César. No, si no me desmerezco. No, hay un gran grupo de hermanos jóvenes trabajando, niños, adolescentes, y es hermoso poder ver que ellos desde pequeños entregan su vida también al Señor y al servicio de la obra. Lo aprendíamos también en la palabra de hoy, de que Dios nos ha dado recursos. Exacto. Y a todos, independientemente de la edad, nos ha dado talentos, nos ha dado dones que debemos también usar al servicio de la obra del Señor. Hermana Tracy, ¿cuántas veces en las plazas de los pueblos, de las ciudades, vemos jóvenes que se están perdiendo, que están drogados, que están tomados? Y aquí los jóvenes trabajan para la obra de Dios, siendo útiles a la sociedad, y eso es importantísimo. Claro que sí. Así que la invitación es, recalcamos, este viernes 22 de febrero a las 19:45, ellos estarán reuniéndose en su culto de jóvenes bajo el eslogan Viento Recio. Qué allí bueno. Va a estar también una buena palabra para sus vidas. Y el día viernes, marcando también una jornada especial, vamos a tener nuestro encuentro de niños, primer encuentro de este año, así que para que también los más pequeñitos puedan participar, puedan venir, y que también los papitos puedan traer a los más pequeñitos. Yo creo que es tarea de los papitos también poder ser parte de esa hermosa bendición. Va a ser una linda bendición, porque ver los niños trabajar, ver los niños congregarse juntos, es maravilloso. Sí. Los más pequeñitos, dijo usted. Los más pequeñitos. Los más pequeñitos. Vamos a hablar de edad nomás. Exactamente. Ya, para despedirnos ahora en esta oportunidad, vamos igual a agradecer al Señor, por supuesto, el que Él nos haya bendecido en esta mañana. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por esta jornada. Padre eterno, en esta hora, Señor, de tu presencia estamos una vez más, dándote gracias por este día, por esta oportunidad. Siempre lo decimos, porque cada día es una oportunidad que tú nos das de poder estar en tu presencia. Sabemos que tú estás todos los días con nosotros, pero en forma especial nos regala, Señor, esta instancia para poder compartir con nuestros hermanos, para conocerlos a ellos, para saber cómo están y para también bendecir sus vidas a través de estos medios de comunicación y a través de estas transmisiones que llegan a cientos y cientos de vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por esa bendición provocada, Señor, en esta mañana a través de ella, porque hablas a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Y sé también, Dios mío, y confirmo aquella palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendice a mis hermanos a la distancia y bendíceles, Señor, en este día en una forma muy especial a ellos y a sus familias. Gracias te damos, Señor, y encomendamos todo en tus manos. Nuestras vidas, nuestra salud, nuestras familias quedan en tus manos, Señor. Gracias. Nos levantamos bendecidos, Señor, y también fortalecidos también a través de tu palabra y a través de tu bendición. Amén. Y de esta manera entonces nosotros ya damos por finalizada esta transmisión. En el templo, hermano César, también ya ha terminado el culto. Hemos sido bendecidos también en esta mañana, así que damos gracias al Señor. Y yo agradezco a los hermanos camarógrafos, a sus ayudantes, a mi hermano que estuvieron en audio, mi hermano Jesús Parra, mi hermana María, mi hermana Damaris, mi hermano Benjita, mi hermano Luis. Nuestro hermano Luis, Moisés, ahí también que nos saluda, y a todos los jovencitos que han estado también trabajando en esta mañana. Y un placer grande haber trabajado con usted, una gran mujer, Dios le bendiga mucho. Gracias. Nos estaremos viendo próximamente. Amén. Muchas gracias a todos ustedes también que estuvieron en la sintonía. Quédense muy atentos también a Radio Emisoras Emaús y Televida, que hay más programación también que va a seguir bendiciendo su vida. Y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en una próxima oportunidad. Que tengan muy buena tarde, que pase una muy buena jornada con su familia. Dios les bendiga. Bendiciones.